amigos hablan de tu piel morena. Que cuando caminas echas caderas, oh no. Que te compraste un vestido nuevo. Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo. Ay, los amigos dicen que estás cambiada. Ah, que se ve tristeza en tu mirada. Solo sé que te quedas callada cuando me nombran. Y eres una sombra y yo digo que no voy a mover. No hay estrellas, oh no. Te vieron bailando la noche entera. Todos te trataban como a una princesa. Ay, los amigos dicen que estás cambiada. Ah, que se ve tristeza en que te quedas callada cuando me nombras.